Ángeles, ya estamos con el contacto de cada sábado a esta hora, Buen día, Jorge López Abe. ¿Cómo anda esa Europa, esas Buen día. Europas? ¿Cómo andan esas Europas? En plural. Buen día, familia. Pues anda que no es poco, ¿no? Claro. Dice, ¿cómo podríamos decir aquello de bien o te cuento? Porque el panorama a veces es un poco desolador en algunas materias. Bueno, entramos en materia como quieras. Sí, cómo no, entramos por Cataluña, ¿no? Por las elecciones. ¿Cuándo Sí, son las mañana, elecciones? gran día, mañana, Sí, mañana, ahí mañana está. domingo. Una gran expectativa de lo que pueda pasar. Realmente la sociedad catalana está muy fragmentada y en dos grandes bloques: el bloque, digamos, independentista, que tiene como cuatro partidos, donde se reproduce como cualquier otra sociedad, pues la derecha, centro derecha, el centro izquierda y una formación, digamos, anticapitalista de izquierda, ¿no? Y por otra parte están los nacionalistas españoles, los que quieren que Cataluña se mantenga dentro del Estado español, que a su vez también tienen pues un sector de centro derecha, otro de centro izquierda y otro más progresista. Eso genera un auténtico puzzle, ¿no? Porque las encuestas están vaticinando que hasta 7, 8 organizaciones políticas van a entrar en el Parlamento catalán. Y bueno, hay dos grandes incertidumbres. Una, que lo que se va a hacer esta la noche electoral es sumar los votos que obtengan, por un lado, el bloque nacionalista español, por decirlo así, y por otro, el independentismo catalán, para continuar, según ellos, digamos, el proceso que marcan desde hace un tiempo y que quieren culminar con la independencia. Esa es un poco la realidad de lo que pueda pasar. Digamos, las encuestas están indicando que hay tres grandes partidos: el partido de lo que es Puigdemont, que está exiliado en Bélgica, que no se puede presentar, él, pero sí el partido, y todo indica que pueda ser el más votado. Claro. ¿Y cómo se Después, que es está un viviendo en la partido calle esto? con mucha incertidumbre, sobre todo porque que es algo que nos interesa a nosotros, todo indica que va a haber un desplome importante de una candidatura que se llama Ciudadanos, que era de centro derecha y nacionalista española, y se va a quedar con muchos de esos votos la extrema derecha española, Vox, famoso Vox. Eso ha originado que en aquellos actos y que ha organizado la extrema derecha, en este caso, como digo, Vox, se han generado muchos, muchos problemas porque el movimiento antifascista catalán sí ha acudido a las citas a protestar por la presencia del fascismo. Y ha generado todo un debate, María Ángeles, sobre qué hacer con las organizaciones de este tipo, ¿no? De organizaciones de tipo fascistas. Y todo un debate que, por un lado, la gente que dice que hay que, bueno, respetar la opinión de todos y que si ellos tienen también derecho a presentarse. Y el movimiento antifascista más militante, que dice que con el fascismo no se negocia, con el fascismo no se le da ni un palmo, como se suele decir. Sí, a ver. ¿Sí? No, no, quedó como un ruido Yo te ahí. escucho. Sí, ahí está. No, porque te preguntaba por estas cosas de qué sucede en la calle, porque Sí. vi imágenes, como que hay bastante confrontación, ¿no? Entre Sí. distintas Entre los posiciones. independentistas y los que no. Esa es un Sí, poco la realidad física. más física, más digamos que el movimiento antifascista se propuso que Vox, que como digo es el partido de la extrema derecha, no pudiera organizar ningún acto político, porque aquello de que al fascismo no se le da tregua. Cataluña tiene muy mala experiencia, aparte de todas las sociedades, pero la catalana, muy mala experiencia con la historia, con movimientos fascistas. Han actuado de un modo, uno de los últimos presidentes catalanes, Companys, fue fusilado. Es decir, que digamos que la sociedad catalana, bueno, es una sociedad en el contexto del Estado español muy politizada, con una gran presencia de actividad social, de redes, de acuerdos. Es decir, que eso se distancia y se diferencia bastante del resto del Estado, ¿no? Entonces, Claro. esa es la prueba de que va a haber hasta 7, 8 organizaciones políticas, todas convocan, todas tienen su gente, y bueno, la historia creo que, según los datos últimos, es que los partidos independentistas van a sumar lo suficiente en la Cámara, en el Parlamento, como para seguir teniendo la mayoría y poder seguir con el rumbo que ellos han indicado, que es la independencia, que no va a ser ni hoy ni mañana, pero seguirán trabajando en esa dirección, ¿no? Claro. Pasando a otro tema, a Europa le queda tiempo igual, interés, que sería bueno saber cuál es el interés para meterse en el tema de Rusia-Ucrania. Hay acusaciones de Europa a Rusia de que quiere bloquear soluciones al conflicto en el este de Ucrania, y bueno, un llamamiento sí. para que cese su apoyo. ¿Cuál es el interés? ¿Por qué se mete en esto? ¿Qué es lo que está en juego ahí? Bueno, está en juego hasta las vacunas, en el escenario está todo, hasta la vacuna Sputnik, todo tiene que ver con algo. Y el 5G también, que hemos hablado alguna vez, incluso el 6G, es decir, las nuevas tecnologías. Ocurre algo, María Ángeles, que es lo siguiente, que tiene que ver con las elecciones que hubo en Estados Unidos. Digamos, al ganar Biden y el Partido Demócrata, todo indica que va a haber un acercamiento hacia la Unión Europea que Donald Trump impidió. Entonces, la Unión Europea, si quiere sentir más fuerte con Estados Unidos, y hacen, digamos, una fuerza contra Rusia, ¿no? Le piden cosas a Rusia que son casi de... Es decir, por ejemplo, la excusa es el tema del Navalny, que es el empresario que fue, digamos, detenido por corrupción. Y que bueno, se ha montado en toda Europa Occidental, en toda la Unión Europea, como un gran mártir de la causa de la libertad y la democracia, nada que ver, pero bueno, se ha diseñado esa estrategia publicitaria. Y Borrell, que es un catalán, por cierto, y que es el, de alguna manera, para entendernos, el ministro de Exteriores de la Unión Europea, como digo, catalán, viajó a Rusia y bueno, se atrevió a pedir la libertad del Navalny. En vivo y en directo. Se atrevió, digo, porque Rusia inmediatamente, a través del ministro de Exteriores, le contestó de que no estaría mal también que dejaran libertad a los presos políticos catalanes. Y fue una conmoción de que el canciller ruso le contestase con tanta crudeza. Ha puesto en cuestión toda, digamos, la logística, digamos, diplomática, ¿no? Porque las cosas no están bien en este momento entre la Unión Europea y Rusia. Hay muchos intereses, digamos, colaterales. La Unión Europea tiene un brazo armado, que es la OTAN, que no nos podemos nunca olvidar de ella, y que está asediando por toda la geografía, como hemos dicho alguna vez, a Rusia. Rusia ha solicitado que retiren tropas de Lituania, de Estonia, y la Unión Europea dice que, bueno, eso es la OTAN, no tiene nada que ver con la OTAN, pero sí, tiene mucho que ver. La OTAN es la Unión Europea más Estados Unidos, es decir, que no es ajena al acoso que está sufriendo. Estas últimas horas se ha hablado, no creo que se llegue a ese extremo, de romper relaciones diplomáticas entre la Unión Europea y Rusia. Sucede en un contexto donde también Pfizer y AstraZeneca, los dos laboratorios, están jugando sus bazas porque ha habido una amenaza por parte de la Unión Europea de comprar las vacunas rusas también, dado que no es capaz de fabricar, como decíamos el sábado pasado, ni Pfizer ni AstraZeneca son capaces de fabricar de acuerdo al volumen que se prometieron para vacunar a la población europea. Y bueno, han surgido voces de que por qué no se le compra a Rusia. En ese contexto surge la crisis. O sea que todo tiene que ver con el tema económico y con el tema geoestratégico también. Y bueno, también la posición de Rusia, que es una posición que no cede en el lenguaje. Que en otro momento, a lo mejor, que la Unión Europea se presente en Rusia a decir cosas sobre un preso o algo así, es un poco hipócrita por parte de la Unión Europea, teniendo la situación que tiene en casi todos los países de la Unión Europea, ¿no? Empezando por Hungría y siguiendo por Polonia, que son prácticamente dictaduras de extrema derecha. Claro. Bueno, nos vamos a un tema que está acá en América Latina, está siendo mirado con mucho interés también, digo, por parte de movimientos populares, gente vinculada a la cultura, el tema Pablo Hasél, que ayer era que terminaba el plazo para que este cantante, este músico, se presentara ante la justicia y que decidió que no iba a hacerlo, ¿no? Exactamente. Un compañero, te doy la primicia, he hablado con él hace unas horas, y a las 9:30 de la mañana, hora europea, hora española, y bueno, está esperando que lo vengan a buscar. Dice que acabó el plazo, pero él no va a ir a ninguna comisaría a entregarse. Él habla que vengan a secuestrarlo, que la justicia venga a secuestrarlo. Ha generado una amplia red de solidaridad, incluido personas que, bueno, que mantienen unas posiciones políticas extremadamente moderadas, progresistas, pero muy moderadas, se han posicionado con él. Es decir, estamos hablando del cineasta Pedro Almodóvar o Juan Manuel Serrat, gente que bueno, que se mueve en una órbita muy cercana al Partido Socialista. Han hecho un documento de pidiendo la libertad de expresión. Al fin y al cabo, no va a ser condenado por otra cosa que, o ha sido condenado y va a ser encarcelado las próximas horas. Yo creo que en este fin de semana va a ser detenido en Lérida. Él vive en Lérida, va a ir la policía a buscarlo, y el único delito que tiene es que ha cantado canciones. Bueno, puede decirse que sea un poco fuerte, porque habla con mucha crudeza de la monarquía, de los presos políticos, de presos comunistas que, bueno, que en un momento determinado, en los años 70, la transición, pudieron apostar por el tema de la lucha armada. Y bueno, él le canta eso, pero canta, no está en ninguna banda organizada para matar a nadie. Y entonces eso es realmente un poco duro, y bueno, me imagino que Rusia se lo habrá recordado también a Borrell, por enganchar con el tema anterior. Es decir, tienes razón. Vamos a ver de qué calidad democrática se está hablando. Eso ha llevado a que el vicepresidente del gobierno, que como sabe la audiencia, Pablo Iglesias, en nombre de La Coleta y de Podemos, ha sido muy polémico estos días en el Estado español, porque él ha dicho, y todo un vicepresidente del gobierno al fin y al cabo, ha dicho que la democracia española está muy devaluada. Estamos en un momento muy, muy, muy complicado. Imagínate, María Ángeles, cómo ha saltado la otra parte del gobierno, del Partido Socialista, y toda la derecha, diciendo: pero está loco, es decir, esto es una democracia y punto, no hay más que cuestionar. Y bueno, Pablo Hasél, le invito a la audiencia, a ver si dentro de un ratito lo puedo hasta mandar para que se pueda colgar en la web de la 36, ha respondido a esta situación tan, tan especial que está viviendo, de que va a ser detenido en cualquier momento, con un video y una canción, ¿no? Una canción dedicada, como no puede ser de otra forma, en él, a Felipe VI, al rey. Donde pues dice muchas cosas muy interesantes, y la verdad que es un video que es, digamos, es la respuesta que él da, como digo, a las pocas horas antes de ser detenido. Decía bien, porque a España han llegado, digamos, informaciones de que en Buenos Aires, en Santiago de Chile, en muchos lugares donde hay una colonia de migración catalana, sí se han organizado actos de solidaridad y de repulsa a lo que va a ser la justicia española, a lo que en las próximas horas. Sí, acá te Atención, cuento que... Un cantante, por cantante, sí. Incómoda, ¿no? Nos recuerda a una época en nuestro país realmente terrible. Sin duda. Él dice una cosa muy importante, que el gobierno, como se ha armado tanto chinche, ¿no?, y hay mucha solidaridad con Pablo Hasél, el gobierno dice que va a reformar los puntos del Código Penal con el que lo pueden encarcelar. Exacto. Pero él dice que eso es para la movilización. Que si la gente no está en la calle, eso no se va a reformar. Exactamente. Eso es un poco lo que le piden, de alguna manera, y eso sí que va a ocurrir, un poco los intelectuales, artistas, guionistas de cine, etcétera, en el documento que me refería antes, gente muy vinculada al Partido Socialista, al gobierno, que de alguna manera han dicho, incluso Juan Manuel Serrat, un personaje conocido y popular, que bueno, es que dice: a mí no me gusta lo que canta, pero es que canta, no está, claro, con una metralleta. Es decir, es que eso es una evidencia. Es una evidencia. Si te puede gustar o no, compras el disco o no, pero no por lo que diga. Nadie, diga lo que diga, puede ser encarcelado. Es como bien dice en este caso Pablo Iglesias, lo que está diciendo es la baja calidad de la democracia en algunos países europeos, ¿no? Sí. Te cuento que el sábado que viene va a haber en Buenos Aires un festival de solidaridad con Pablo Hasél, y está convocándose para Parque Centenario. Y esto se va a transmitir en cadena directo para varias radios de América Latina y Europa, y nos invitaron a ser parte, así que haremos los arreglos para poder estar transmitiendo. Bien, bien, bien. le bueno, están dando una muy mala noticia al gobierno español. Sí, claro. Bueno. De eso se trata, además. Ahí está, exactamente. Bueno, Jorge, Italia, que están hoy con un día muy movido. Sí. ¿Te acordás que hablábamos el sábado pasado de que habían nombrado a un banquero del Banco Mundial, Fondo Monetario, sí, de todo, con un currículum lamentable, que es Draghi, para dirigir al gobierno italiano? Ya ha llegado a un acuerdo con los partidos más representativos del arco parlamentario italiano, y es curioso, ¿no? Y es muy interesante cómo el lenguaje se va filtrando. En la prensa europea se habla de que por fin un gobierno en Italia lleno de tecnócratas, que de repente para vos, para mí, para parte de la audiencia, es una mala noticia, ¿no? Que existan tecnócratas que son los que van a dirigir el país. Y Draghi apunta y dice con claridad, con mucha claridad, que en realidad lo que se trata ya es de tratar el tema de un gobierno, y ojo, ojo con lo que se viene, de tratar un legislativo, un poder legislativo, como si fuera una empresa, de que lo que tiene que tener que ser es productivo y eficaz. Y bueno, y la parte ideológica ya se asume que es el capitalismo, cuanto más salvaje mejor y punto. Por tanto, en las conversaciones que ha tenido con los distintos partidos que le van a dar el apoyo en la Cámara de Diputados italiana, los partidos lo que hacen, los que han puesto sobre la mesa son nombres de personas relacionadas obviamente con la industria, y digo bien, industria financiera, relacionados con la bolsa, con la banca, y esos son los que van a dirigir el país, ¿no? Es un poco lo que siempre hemos denunciado en los últimos 100 años, más o menos, pero de un modo bastante descarnado. Es decir, el ministro de Salud, el ministro de Educación o la ministra de Igualdad son personas tecnócratas, es decir, personas que están al servicio del capital y que no quieren entrar en el meollo de si son más de centro izquierda o no. Ellos son lo que son defensores del capitalismo y punto. No, su ideología es esa, está por encima del tema partidario, ¿no? Muy interesante desde el punto de vista de análisis de cómo acaba una crisis, en este caso en un país capitalista rico como Italia, con tecnocracia, con personas que lo que van a hacer es cuidar los intereses del gran capital, ¿no? Tremendo. Y bueno, y por último, Francia. ¿Con qué andamos con Francia? En Francia ha habido, y digo, para que veamos también un panorama bastante desolador en ese aspecto, fíjate que Francia tiene unas movilizaciones casi continuas. Debe ser el país europeo, con diferencia, con mayor cantidad de huelgas, de concentraciones, de movilizaciones. Si alguien está 15 o 20 días en París, se va a encontrar con, como los buenos tiempos de Montevideo, con cortes permanentes en todos lados, con fábricas ardiendo. ¿Por qué? Porque la verdad que es un país que está muy movilizado, y fíjate que salen encuestas de cara a las presidenciales del año que viene, que es todo un dato, y indican que, digamos, los candidatos de la derecha y de la extrema derecha van a juntar casi el 80% del electorado, con el agravante de que en este momento, al día de hoy, la persona, digamos, con más posibilidades de ganar es Le Pen, es decir, la hija del histórico Le Pen, máximo dirigente de la extrema derecha francesa. Como que hay una contradicción, ¿no? Es decir, una sociedad activa socialmente, movilizada sin lugar a dudas, con miles de personas inmediatamente en las calles ante cualquier tema. En estos momentos, bueno, mañana domingo, hay una nueva movilización de miles de personas en las grandes ciudades francesas para protestar por una ley que quiere sacar adelante el gobierno, que le da plenos poderes a la policía para actuar en las calles y para no tener que hacer identificaciones. Es decir, es una absoluta permisibilidad para la represión. Miles de personas, pese a la pandemia, van a salir a la calle a protestar. Y con esa situación, con ese panorama, parece casi contradictorio que luego electoralmente la derecha sea tan poderosa. Indica varias cosas, indica de que hay amplísimos sectores que participan en manifestaciones, movilizaciones, y que están al pie de la lucha de clase, por decirlo de una manera así directa, y sin embargo luego no tienen, digamos, no ven en el tema electoral una herramienta de lucha. Esa es un poco la conclusión que se está empezando a extraer. Muy bien. Bueno, Jorge, te mandamos un saludo grande desde acá el agradecimiento, como siempre, y la promesa de reencuentro en una semana. Muy bien, y que pases unas lindas vacaciones en el este. Gracias, gracias. Abrazo por ahí. Oiga, hasta luego. Chao, chao.